Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Feliz Navidad, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy estamos de celebración de cumpleaños de Raúl Cuello, buenas tardes. Hello. Que cuenta ya con 40 y tantos, ¿no? 52. 40. ¿40? ¿Eso qué es? Una canción de U2. ¿Qué es 40? 32 en ¿Cuántos inglés. Cumples? 32 en inglés, dice. Ya está. Un campeón. Muy bien, feliz. Muchas felicidades. No, ¿qué tienes, 40? 40. Acaban cero, te devuelven. Oye, hola. Pues mira. Doble felicidad. Ha salido el 00147. Te devuelven 1.39. Podría haber tocado el 00360, ¿no? Sí, no hubiera estado mal. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hoy es el día de que nos ha de dado la salud. Mucha salud, efectivamente. Joder, salud. Será a ti, tío, porque yo estoy todavía que... Salud para la gira del año que viene, ¿no? Sí. Eso es. Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Leo, buenas tardes. Aquí, pleno de salud, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que sí, aparte, estamos bien merendados, ¿no? con el tronco de Navidad. Sí. De... Con su nata. Sí, sí, de celebración del cumpleaños de nuestro amigo Raúl. Y bueno, pues nada, estamos en el programa número 11 de Vértigo Radio. Este no tiene devolución, ¿no? ¿El cuál? El 11. Aquí, bueno, la devolución la tendremos la semana que viene, el día 29, con un nuevo programa que será el número 12, el último del año. Un programa especial. Aunque este también va a ser especial porque creo que ya tenemos una llamada telefónica. La gente, pues no sé, se anima, que es bienvenida para llamar. 96153-1674 y creo que tenemos a alguien al otro lado del telefónico. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola. Hello. Hello. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué ¡hombre! Tal? ¡Hombre! Buenas tardes. ¡Lemon! ¿Qué pasa, chaval? Bueno, para la gente que no conozca es nuestro amigo Ferfer. Bueno, aquí estoy, que es que Papá Noel me ha dejado una canción. No Papá sé, Noel, pues sí, eso es paso mañana. Ya, pero es que yo voy antes que nadie. Que viene de Australia allí, como casi van más adelantados. Claro, claro, claro. Y es, a ver si la podéis oír. A ver. ¡Ja! Bueno, muchas felicidades, Raúl. Gracias. Hombre, bueno. Qué detalle, qué detalle, Fer. Te honra este detalle. Desde luego. Claro, claro. Bueno, y también a su, ¿eh? Vale, vale, sí, a la Su. Está por ahí, ocultada. Muy bien, muy bien. Qué detallazo de llamada, ¿eh? Y abriendo el programa para hoy aquí en Vértigo Radio, ¿eh? Con la máxima audiencia, porque tú sabes que al principio es cuando más audiencia hay. Después de Willy Fox. Ya, luego para la sección de Oscar baja. Sí, no, es que luego ya se cuelga la web y tal y cual, en fin. Ahí es cuando perdemos todos los oyentes. Eso es. Joder. Bueno, pero... ¿Qué nos cuentas, Fer? Pues nada, tío, aquí ya de cara a las Navidades, viendo todo lo que se viene encima de conciertos. Ah, pero tú, pero ¿cómo que se viene? ¿Tienes muchas entradas o qué? A ver, sí, yo tengo cero. Ah, bueno. ¿Te devuelven? Si tienes cero, te devuelven. Hostia, joder. Digas tacos. Pero bueno, toda la gira americana y todos los planes que tiene la gente por ahí. ¿Los planes? Planes. Sí, sí, los planes y algunos que no son planes, ¿eh? Que están saliendo nuevas ciudades y la gente, pues nada, tío, se está apuntando. Y aquí, pues con los dientes largos. Bueno, pero tú espérate a Madrid, porque yo creo que el 2011 Madrid tiene muchos puntos para que Udo la visite, ¿no? ¿O qué? Sí, tío, esperemos a ver. Yo creo que sería algo fuerte, ¿no? Que el 360, que es una gira brutal... que va a recorrer todo el mundo, pues no vaya a la capital de España, pero bueno. Sí, tío, pero decían que todo es cosa del ayuntamiento, no quiere poner dinero, y entonces pues no vienen por aquí, pero bueno, que sí. No pasa nada, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, ¿no? Bueno, al revés. No, pues iremos nosotros. Te hemos entendido, te hemos entendido. Bueno, pues en Dublín tampoco están muy, muy flojos de pasta, ¿sabes? No, en ningún lado. Ya ves. Y luego ahora con el rumor este de que iban a terminar en Asia, ya me han terminado de hundir. Ahí en Tokio, la ciudad más cara del mundo. Tokio y algunas personas ya dicen Hawái otra vez. Pero esas personas es que no... Son las de siempre esas personas, Fer. Sí, es más un sueño, ¿no? que termine en Hawái. No creo que claro. Hagan una locura esa de tocar ahí en mitad del Pacífico otra vez. Claro, claro. Hombre, si van a Tokio y eso, pues les pillan un poco cerca, pero... No sé, el otro lo vi yo como algo así un poco especial, ¿no? Algo distinto. Tokio, Hawái son 4 horas. Sí, hombre, pero... El avión, pero mueve la garra hasta allí, ¿sabes? 6 horas. Claro. ¿No lo ha movido desde Valencia hasta Sydney? Bueno, Fer, tú que eres un seguidor aférrimo de Vértigo Radio, haznos un resumen de lo que te ha parecido este año de Vértigo Radio, hombre. Pues tío, una de las cosas que más me llama la atención... Son los cambios, tío, que me molan, ¿sabes? No, ahí dice, bueno, tal, no sé qué. Pues, por ejemplo, la sección esta del oyente de la semana, que hace ya tiempo, ¿no? Pues yo la veía, digo, a ver cómo puede ser eso. Pero, tío, al final salió bien. Ahora, por los cambios y tal. ¿La hemos quitado? A ver, que ya lo sé. Está haciendo el resumen del año. Claro, tío, pero eso fue ya antes. Que vuelva, ¿no?, el oyente de la semana, ¿o qué? Hombre, estaría bien. Vale, pero pues ahí queda esa petición. Claro. La que yo veo también, que bueno, no sé si la haréis esta semana, pero tío, la sección de Leo, la de las versiones, solo hubo una. No, han habido dos y iba la tercera, Fer. Vale, muy bien, muy bien. Y el Richard Cheese que hizo semanas anteriores está súper bien. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo Richard Cheese como que le tengo así un poco de manía. Ah, vale. Por no te gusta el queso. No te gusta el queso. No, tío. Hombre, gracias, Fer, por la parte que te toca. Muy bien, tío. No, pero bueno, que es eso. Si no fuese interesante, pues oye... Se dice y punto, ya está bien. Claro, tío. Y nada, y la fiesta de, ¿sabes? Del otro día estuvo de puta madre. Ahí muy buen rollo y tal. ¿La de Durango, dices? Sí, tío, la de... Bueno, ya creo que es la tercera o la cuarta de Durango. Pero bueno, la última, la de... No sí, sé, sí, la del final de la gira de la Selección Tour. Sí, sí. Muy ya, bien. Tío, y el año que viene, pues más. No, eso seguro. De momento, bueno, ahora en unos minutos te citamos para la siguiente fiesta de... No lo dudo, Valencia, pero como si lo fuera. Luego te lo cuento. Muy bien, pues ya lo iré en el podcast. Muy bien. Muy bien, Fer. Ahí. Bueno, escucharlo en directo también, lo puedes escuchar ahora. Buscar el enlace de Radio Manises que, vamos, está operativo. O lo puedes escuchar en directo si quieres. Vale, muy bien, pues voy antes de que se pete. Venga. Venga, un abrazo. Un abrazo, Fer. Un abrazo, Fer. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues nada, estáis todos invitados como Fer para llamar a Radio Manises, a Vértigo Radio. Y bueno, estas llamadas son las que nos gustan, que todos participéis, que deis vuestras opiniones. Porque este programa lo hacemos aquí Raúl, Carlos, que lo tenemos en Francia, Óscar, Leo y que nos habla Javi Vara. Pero este programa es de todos y está abierto a participar quien quiera. Así que no cerramos puertas a nadie, ¿eh? A nadie, 96. Igual que, perdona Javi, que si no quieren llamar y quieren venir al estudio, lo mismo, o sea que no... Claro. Bueno, en la calle Mayor de Manises, los miércoles de 8 a 9, aquí estamos. Y han venido mucha gente, ¿eh? Porque llevamos ya aquí ya 6 años casi. Casi. Así que nada, vamos ya con las noticias de Raúl, que nos hemos dejado a Bono y a Diez en el tren. Ahora lo vamos a comentar, vamos con las noticias. Nos gusta esta intro, nos gusta. Pues que no acabe nunca. Que no acabe. Aún le quedan 30 y pico conciertos, creo. El sábado pasado nos sorprendió a todos ver a Bono entre los famosos papeles de Wikileaks. Y todos decimos, ¿y qué tiene que ver Bono en estos papeles? Pues todo empieza hace 4 años, cuando Berlusconi, el primer ministro italiano, publicó un folleto público para todos los italianos, donde aparecía Bono dándole las gracias a él y al gobierno por las ayudas que tenía Italia con los países pobres de África. Bono envió una carta abierta a los medios de comunicación en la cual afirmó sentirse explotado y que Berlusconi no cumplía lo que le había prometido. Según el asesor de la embajada en Roma de Estados Unidos, Berlusconi, para evitar que Bono lo pusiera en evidencia, tuvo que aumentar el presupuesto de ayuda al exterior. Literalmente dijo en uno de estos cables famosos que tanta fama tienen ahora, para evitar la embarazosa reprimenda de Bono. Al final, como siempre hemos contado en esta emisora, lo que hace Bono a nivel social tiene su reflejo en la realidad. De una manera o de otra, se consiguió mantener los niveles de financiación para África por parte de Italia. Pero bueno, dejemos por un momento o dos y vámonos al cine y al teatro. En el cine, pues la peli Killing Bono tiene ya fecha oficial de estreno, será el 1 de abril, y seguro que muchos fans vamos a verla. En U2 Valencia, en la web, tenéis el trailer oficial de la película. Bueno, el estreno es en UK. Eso te iba a decir, yo digo, ¿sabes si se va a estrenar aquí en España? De momento va a ser que no, pero... Yo lo veo difícil. Bueno, a lo mejor en cines no tan... Comerciales. Famosos, no tan comerciales, sí. Puede ser Albatros o puede ser... De todas formas, yo creo que... A menos por nuestra parte vamos a hacer fuerza para que se pueda estrenar aquí en España. Y ya os seguimos informando. Y si no, pues, como decía Ferfer, si Mahoma no va a la montaña... La montaña era Mahoma. Exactamente. Por otro lado, en el teatro, pues, última hora, el musical Spider-Man va a cambiar de nombre. ¿Lo sabíais? Broken Man, ¿no? Va a llamarse La Maldición del Hombre Araña. Porque visto los continuos incidentes que está sufriendo esta obra, la verdad es que tienen mala suerte los pobres. Se aplaza de nuevo su estreno del 11 de enero al 7 de febrero. En esta ocasión, y por cuarta vez, un actor que estaba haciendo de doble del Hombre Araña resultó herido al caer desde una altura de 9 metros. Hostia. La verdad es que... Yo creo que no, 9 metros al final muchos, no se estrena, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver lo que... O con un hombre de goma. No, aquí el tema es que es una apuesta arriesgada, ¿no? El musical de Spider-Man. Imaginaos a los actores principales sobrevolando a la gente por encima de sus cabezas. Claro. Sujetador de cables. Aquí tienen que unas medidas de seguridad importantes. Ya, claro. Y muchos ensayos. Y que no se crucen y que no haya nudos y que... Y bueno, claro. Lo que quería comentaros es que lleva mucho trabajo. Hasta ahora lo que han habido son ensayos... oficiales, por llamarlo de alguna manera, del musical, pero todavía no se ha estrenado oficialmente. Todos estos son ensayos a que la gente puede ir a verlo pagando, paga menos, pero no está estrenado oficialmente. Todos estos problemas, pues, ¿qué hacen? Pues que se alargue el estreno oficial. Por lo que he podido leer de este último accidente, ha sido debido a un error humano, no ha sido un fallo de seguridad, sino que pues uno de los el actor en concreto que se ha caído, pues no haría algo bien, o el que tenía que aguantar no lo aguantó. Eso es, el que tenía que aguantar la cuerda no lo aguantó bien y se fue para abajo. El caso es que, bueno, pues claro. Es el musical más caro de la historia de Broadway. Y bueno, para que llegue a buen término, pues yo creo que les va a costar bastante, de hecho les está costando bastante. Y ya veremos qué pasa. Es el cuarto incidente que hay con... El problema es ese, que cada vez que hay un incidente resalta por todos los lados, porque suelen ser gente al hospital... Pero no deja de ser también publicidad para la hora. Efectivamente. Sí, claro, ahí está. Yo creo que esto, al final... Es publicidad, pero si van retrasando la fecha, al final... Los productores del show han dicho que hoy precisamente presentarían nuevos protocolos de seguridad para evitar estas cosas, pero ojo que el estado de Nueva York dice que si esas medidas son inadecuadas, el estado no permitirá que se realicen las complicadas maniobras aéreas. Claro, esta obra está basada en Spider-Man, claro, si no puede volar. Macho, Willy Fox. Me acabas de dejar petrificado. ¿Por qué? Porque ha dicho una palabra en inglés bien en tu vida. La primera vez que lo oigo que dice bien en tu vida, macho. Madre mía. No. Es que claro, como cumple 40. A la vejez viruelas. No, pero ya veréis, acordaros de esto y mira que llevamos tiempo aquí, al final esto triunfará, seguro. Tendremos que ir los dudos Valencia y el estreno. Bueno, yo no lo doy por hecho, pero casi. No lo digo el año que viene, pero algún día lo veremos, ¿no? El musical de estreno. Claro. Sí, sí. El año que viene, cuando nos toque algo más de que la devolución. Para el niño. Sí. Ya veremos. Lo que está claro es que dolores de cabeza no le están faltando a los responsables del musical más caro de la historia, como decía Javi. Pero bueno, vamos a volver a la banda y ahí... Y un poquito a la relación, un poquito con la gira. Esta semana hemos sabido que el matrimonio entre U2 y Apple, segunda palabra en inglés bien, no era eterno. Cuando pensabas que pues que sacaron el iPod U2. Vas a tener que cumplir años más a menudo, ¿eh? Y he estudiado hoy. Espérate, que quedan tres. Se ha publicado esta semana pues que esta gira está funcionando bajo Windows XP y con la firma Dell. Y gracias a Dios no hemos visto que la pantalla se quedara en azul, como suele pasar con el Windows y tal, con este sistema operativo. La verdad es que prefieres anti Windows XP. Yo que soy aplero también, pues... La verdad, seguiremos cruzando los dedos para que nada falle y no haya un fallo de estos múltiples de Windows. Dudo que lo haya, porque si no, vamos, quedaría muy mal bastante... Vale. Lo que sí que les falló a Bono y Diez esta semana fueron sus planes de volver a casa, una vez terminado el eje australiano. Termina hoy el Belfast Telegraph publica que el mal tiempo que hay estos días en el norte de Europa, que habréis visto todo en televisión, provocó el cierre del aeropuerto de Dublín. Y tuvieron que coger el tren de Cork hasta Dublín. Que se comenta tal, pues que la Bono y Diez iban en primera clase y mucha gente los veía y pensaba que eran dos imitadores de U2. Pero verlos en un tren como que no... No les cuadraba. Y por último, en lo que se refiere a noticias, The New York Times desvela que Oprah, la famosa presentadora americana, no sabemos si en serio o en broma, podría haber ofrecido... En la nueva cadena de televisión que va a estrenar sus emisiones el próximo mes de enero, podría haber ofrecido un programa de televisión a Bono. Ahí queda. ¿De dónde va a sacar tiempo? Entonces nuestra duda es, ¿se meterá Bono a presentador y no será la competencia en Vertigo Radio? No, porque no sabe contar. La respuesta la tendremos en breve. Buena respuesta, Leo. Y una ultimísima noticia que acaba de publicar U2.com, pues ya hay los ganadores del EP Standard Player White. With Awakening Europe. No te rías, Leo. ¿Está Oscar entre los ganadores? No hay ningún castellano. Estoy viendo los nombres. Salvo que te llamas Matthew, Dominic. Así que no. Y en Australia, pues no. Vamos, que Pedro, Carlos, olvidaros. Pero vamos, ninguno. Ninguno español por aquí que yo vea. Entonces eso, en cuanto a noticias. Si os parece, pues podemos pasar a comentar los últimos conciertos de la gira. Correcto. Vamos allá. Amigos. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. La semana pasada U2 tocó el primero de sus dos últimos shows este año, concretamente en Perth, en la localidad australiana, que hay que recordar que U2 dio su único concierto en pabellón cerrado del Pommar en esta ciudad. Quiero recordar fotos de que el famoso Limón casi no cabía en el pabellón. ¿Sí? ¿El recuerdas? ¿Limón? El Lemon del Pommar. ¿No cabía? Jolín. No cabía, ¿no? Pues, sería la M, ¿no? Sería el arco del... Era la M, la M, correcto. El Lemon era pequeñito. Pocas navidades en estas alturas, ya sabéis, pues que en Australia no se han complicado mucho la vida. En todo caso, en este primer show de Perth podemos destacar la vuelta de North Star. Y que en Bono, al igual que hizo en España con el fútbol, recordáis que nos comparó con... Se compararon con jugadores de la selección, pues comparó a los miembros de U2 con jugadores famosos de cricket. También decir que los miembros de Muse estuvieron presentes en el show, que Muse va a ser telonero de U2 Sudamérica. Y el domingo... Vale, ¿sabes por qué lo del cricket? Porque sí, le va mucho a Adam y entonces le habrá dado nombres. También. Digo yo. ¿Y eso? A Adam le gusta el cricket. Y Bono decía... ¿Del día que se fue de Pellas? Luego te lo cuento. ¿Cómo lo cuentas? Bono también decía que le gustaba los jugadores de cricket australiano porque le daban caña a los ingleses, que eso le gustaba. Ah, vale, menos mal. Y este domingo pues tuvo lugar el último concierto de este año, también en esa misma ciudad, en Perth. Tres canciones del Rat Evanham en medio del concierto, All I Want Is You, Love Rescue Me, que pues no estaba en el setlist, no por cierto. Decir, no puedes decir que entonces en Australia no han hecho cosas especiales. Yo me estoy quedando flipado, porque claro. Es que han tocado One Tree Hill, han tocado, bueno, la gira de... Vamos a ver, en Australia y tocar eso es... Bueno, pero que me estás contando. Un homenaje al Rat Evanham. Cuestión de... Vamos a ver. Y en Perth, precisamente, fue donde se estrenaron esas canciones. All I Want Is You, Desire y Love Rescue Me, con lo cual... Yo creo que han tenido un detalle muy importante con ese país. Bueno, sí. ¿Qué han hecho en Europa? Bien, vamos a ver, no son esa canción, Love Rescue Me, no estaba en ese list. Fue tocada de manera abreviada. Ah, bueno. Vale. La metieron pero ahí como un king. No, pero está ahí. Y Desire, canción que ha sido tocada pocas veces este año. 8. Fue al principio de la gira, recordaréis, empezaron sí. En Barcelona, París, Ámsterdam y terminó julio del año pasado y desapareció el mapa hasta el domingo. Ya como un detalle. Si consideramos una canción como un cambio brutal, pues bueno, ahí está. Hombre, no te van a cambiar el concierto entero, pero... Han tenido un guiño con... Han tenido un guiño importante, sí. Que bueno. Es agradecer para... Y ya veremos qué tocan en Sudáfrica. Así pues, la gira, efectivamente, la gira ha terminado hasta dentro de 52 días, cuando dos volverá a los escenarios en Johannesburgo, en Sudáfrica, y veremos si lo hacen con disco fecha nuevo. 15 de febrero. Te lo digo ya, el 13 de febrero. 13 de febrero. 13 y 18 de febrero. La pregunta es, ¿habrán sacado disco? No. No, es que no hay tiempo material. Tienen que sacar un single. Teóricamente va para mayo el disco, con lo cual para mayo. Marzo el single. Hasta la gira americana no van a sacar disco nuevo. No, yo creo que lo van a sacar seguro. En Argentina. Vale, he preguntado por el lanzamiento de la remasterización del Actum Baby, que estaba previsto para principios de este año, y me han dicho que está TBC. To be anunciated. Estará anunciado dentro de... No se sabe cuándo. Con lo cual, todavía está idea, todo vamos. En el aire. Yeah. Y vamos, el 20 aniversario de Actum Baby este año lo tienen que sacar por narices. Y si no lo tienen previsto todavía es porque probablemente haya un disco de por medio. Yeah. Y creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos, chavales? Hola, ¿quién eres? Pues un gallego por ahí perdido. ¡Hombre! ¿Conocemos a un gallego nosotros? En la luna. En la luna no, en el Finisterre, perdido aquí. ¿Cómo estás? Casi, ¿eh? Finisterre. Bien, aquí escuchando. Ya veo que estáis todos con mucha salud, que os han tratado sí, bien. Sí, exacto. Buah, estamos más fuertes. Yo creo que el bizcocho este nos hemos comido, no sé si tenía algo raro por ahí, tío, pero... Está happy, Leo. ¿Qué tal, Lec? ¿Cómo estás? Bien, aquí en la ofi, trabajando un poquito y escuchándoos, como siempre, ¿no? Ah, muy bien, en directo. Otro feed seguidor de Vértigo Radio. Y tanto. Un poquillo. Nada, aprovechar solamente un momentito para, pues eso, para saludaros y desearos que este año que ha sido, para mí desde luego, referente a todos, ha sido bestial. Uh-huh. Comenzando ya por París, ya sabéis que estuvimos ahí juntos, el tema de la... Está con Bono, Edge y compañía, y cara a cara, y los conciertos, luego ya vino Sevilla, y la fiesta, que ya fue lo más. Uh-huh. O sea que... Yo, si el año que viene es la mitad de lo que fue de bueno que fue este año, ya me conformo ya. Sí. Cool. Ole. Y nada, ahora espera simplemente por Dublín, que es la... Buah. A ver si tenemos que comprar un poco de Irlanda, porque si no, lo llevamos chungo, ¿eh? Hombre, ayuda a Irlanda creo que le han dado un poquito. O sea, que esperemos que económicamente den para que hagan fuerza para que Udos toque y cierre ahí la gira, o al menos toquen algún par de conciertos, porque yo creo que es lo que todos queremos. Ya no solamente que toquen en Madrid, sino que toquen en Dublín. Y en Irlanda, porque, vamos, yo creo que va a ser... Si el año pasado ya fue una invasión española para los conciertos dos en Dublín, el próximo año, en 2011, puede ser algo ya exagerado. Esperemos que sí. Aparte tengo ya alguna idea, ya te comentaré, Javi, ya... En caso de que salga para allá. Sí. Yo creo que el club algo habría tenido que hacer. Hombre, pues... Por todo lo que pasó este año, por la dedicatoria en Sevilla, bueno... Pero bueno, todo se andará. Sí, yo creo, como digo siempre, con tiempo se puede organizar lo que sea. Y bueno, y con toda la gente que somos, yo creo que si al final tocan en Dublín o en Madrid, algo montaremos chulo. Pues Madrid también vale, ¿no? Me apunto, ¿eh? Sí, hombre, vale. Por supuesto. Bueno, pues nada, era simplemente para eso, ¿vale? Desearos a todos felices fiestas. Igualmente. A toda la gente del foro, a que andan por ahí, también estarán escuchando. Y Happy Verdi, Raúl. Un abrazo, gracias. Y a tu mujer y a tu nena. Venga, pues un abrazo a todos. Un beso muy fuerte. Chao. Un abrazo, Lec. Chao. Bueno, sigamos, terminamos, dos apuntes. Hoy se ha sabido, hoy o ayer, los teloneros de U2 en Sudáfrica. Ayer. Igualito que Muse, vamos. Dos bandas sudafricanas de cuyo nombre vamos a pasar un poquito de largo. Dilo, tío. Hombre, coméntalos. Hombre. Joder, que tengan, bueno, su, que tengan su momento también. Es que también si lo digo, de... se va a reír, Leo. No, no, te vale. Prometo que no me río. No, vale. Perdona, es en africano. Leo africano no creo que sepa. Springbok, Nat... ¿Cómo se dice? ¿Desnudo? Una matata. Girls. Y otra, Amadou and Mariam. Muy bien. Un dúo de Mali. ¿Me he reído? No, hombre. Bueno, ah, pues ya está. Por supuesto, Vértigo Radio estará allí. Os contará todo lo que ocurra. No, y es verdad, ¿eh? Tendremos literalmente ahí... Literalmente vamos a estar en todos los frentes. Sudáfrica, Argentina, Chile, donde oye, haga falta. Oye, un tiempo. Yo me he perdido algo. Os he repartido dinero. Yo no estaba el día ese que... ¿Cómo es? Es que tú has faltado un par de programas, ¿no? Pero tú, Leo, pues no entremos en temas personales. Vamos a ver, tenemos AVE Madrid. Podemos ir a cualquier lugar del mundo ya. Claro. Y bueno... Ahora vamos a, si os parece, escuchar un poquito de música, pero permitidme que dedique esta canción a unas oyentes, que esto es cierto, no se pierden ninguno de nuestros programas. Están en Vallecas, en Madrid, y son cinco chicas que se llaman Sonia, Jun, Gema, Rocío y Elena. Javi, te cedo los honores de la canción. Pues nada, para ellas y para José Manuel, que nos ha llamado, y para toda la gente que nos escucha, pues un tema navideño, que también va a Bonopol, que lo tenemos en Francia, y hablaremos con él dentro de un momento. El de siempre es Christmas, Baby, Please Come Home, que es un tema del año 63, que interpretó por primera vez Darlene Love. Luego en el 87, U2 en los soundchecks de la gira del Joshua Tree, concretamente en la ciudad de Glasgow, Scotland, en Escocia, grabó esta versión de este tema, que era de Phil Spector, y sonaba así. It's Christmas. Baby, please come home. Y llegamos ya a la agenda de Bonopol, aunque lo tendremos en el último momento del programa, lo hablaremos con él, que lo tenemos en Francia de vacaciones, le hemos dado vacaciones a Carlos. Pero bueno, en la sección de esta semana pues vamos a comentar el único concierto que va a haber estas navidades. De momento no tenemos más información de otros grupos tributo, creo que se lo han cogido de vacaciones casi todos. El día 8 de enero de 2011 ya, que madre mía cómo van pasando los años. Vamos a tener a... Que se lo digan a Raúl. Vamos a tener a nuestros amigos de YouTube Band en Elda, Alicante. Y bueno, no es una fiesta de U2 Valencia, pero como si lo fuera. Estáis todos invitados a Elda para verles en directo. La semana que viene os confirmaremos exactamente el local donde actuarán. Sí, porque como sea al aire libre, malamente. No, hombre, no. Y bueno, la verdad es que es el único concierto tributo. La semana pasada tuvimos el viernes a los amigos de October Fire, que era su primer concierto tributo en Madrid. Tenemos varios vídeos de ellos en el Facebook de U2 Valencia. Y nada, pues como tuvimos la oportunidad de hablar con ellos la semana pasada, les invitamos a que continuaran con más tributos, que no fuera el primero y el último. Seguramente pues pronto los tendremos por aquí cerca de Valencia y los podemos ver en directo, aunque creo que hay gente del club que ya los ha visto. Y la verdad es que pues les gustó para ser el primer concierto. La verdad es que estuvo bastante bien. Fue en Madrid y, como decía, pues esperemos verlos por aquí cerca. Y bueno, hoy en la sección de la agenda de los grupos tributo vamos a hablar de un... No es un nuevo grupo porque ya tiene más de 15 años de historia. Se llama Stormy Mondays. A lo mejor a muchos de vosotros no suene, pero probablemente si tenéis algún recopilatorio de música de grupos que han hecho versiones de U2, lo podéis encontrar, porque hicieron una versión hace ya unos años de Love Rescue Me. Y para hablar de esta canción de Love Rescue Me de Stormy Mondays tenemos a su alma mater, que es Jorge Otero, y creo que lo tenemos al otro lado del telefónico. Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Vértigo Radio. Gracias. Una emisora dedicada a U2. Está viendo vuestras influencias, no es que las nombréis entre ellas, pero sí que habéis hecho una versión tributo de o homenaje a ellos, ¿no? Hombre, yo creo que U2 tiene que ser una influencia para cualquier grupo que se dedique al rock ahora mismo. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros no sonamos en nada a U2, por eso no lo citamos expresamente, pero vamos, son una gran influencia, por supuesto. Y bueno, antes de hablarnos de cuando hicisteis aquella versión, para la gente de U2 que nos escucha y de música en general, cuéntanos un poco cómo surgió vuestro grupo Stormy Mondays hace ya 15 años, ¿no? Sí, bueno, realmente hace ya casi 20, pero nos hace sentirnos un poco viejos. Pues eso, yo invito a gente a que se pase por stormymondays.com y lea un poco, porque la verdad es que tenemos una biografía llena de anécdotas. Cuando llevábamos, casi no teníamos todavía ninguna canción propia, tocamos con Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, que se subió a nuestro escenario. Bueno, eso no lo pasé tan rápido. ¿Tienes que comentarnos la anécdota? Que yo sí que he tenido el gusto de poder leerlo en vuestra web. Lo pondremos luego en la página para que la gente lo pueda entrar y lo pueda ver con todo detalle. ¿Cómo fue aquello de Slash, ¿no? Pues estabais ahí en Oviedo, vosotros sois de Oviedo, sois de aquí de España. Sí. Pues estábamos en Oviedo tocando en las fiestas de San Mateo, que se ponen chiringuitos en la calle. Estábamos tocando en un escenario en la calle. Y por lo visto, pues ese día tocaba Michael Jackson. Por lo visto, Slash apareció para tocar con Michael Jackson. Nadie sabe muy bien por qué. Y luego el tío salió por ahí a tomar algo, nos vio tocar y se subió al escenario a tocar con nosotros. Fue totalmente increíble. Sí, qué bueno. Sí. O sea, ¿y fue a mitad de concierto? ¿No lo esperabais o cómo fue? No lo esperábamos. De hecho, yo de repente vi que la gente gritaba mucho, como, digo, bueno, también no lo estamos haciendo, aquí está pasando algo. Y me di la vuelta y lo tenía detrás ahí con los guardaespaldas y tal, pidiendo una guitarra para tocar. Hostia, qué bueno. Y claro, me di cuenta que era él de verdad. Bueno, además llevaba la chistera y la chaqueta de cuero, igual que en el vídeo de los Guns y tal. Pero sí que hice la conexión de, coño, este tío había tocado con Michael Jackson está tocando en Oviedo, pues tiene que ser el de verdad, no es un imitador ni nada. ¿Y te acuerdas qué tema tocó? Tocamos con él, sí, nosotros estábamos tocando Purple Rain de Prince y tocamos con él Knocking on Heaven's Door, Johnny B. Good, algo de blues. Estuvimos ahí 20 minutos y luego desapareció. Olé. Sin decir adiós, de repente ya no está, ¿qué ha pasado? Hostia, ¿ha sido un sueño o qué, no? Sí. Bueno, pues esa como es una anécdota, tenemos muchas anécdotas más. Tocamos en el 99, tocamos en el festival de Woodstock. Hace 3 años yo estuve tocando con Bruce Springsteen en New Jersey, por eso te digo que hay un montón de... Bueno, la de Bruce también está chula, ¿eh? Sí, la de Bruce, pues la contaré también. Tocó con varios músicos americanos y era un festival benéfico para la lucha contra el Parkinson. Me invitó Joe Grusecki, que es muy amigo de Bruce Springsteen, han tocado muchas veces juntos. Y todo esto fue en New Jersey, ¿no? Sí, o sea, en su pueblo. Exacto. Y nada, pues eso, apareció Bruce a tocar y bueno, también tuve la suerte de que Joe no se acojonara y como ya estaba Bruce Springsteen, decidiera no invitarme. Y no, me invitó me invitó a subir teniendo a Bruce en el escenario a tocar la canción que habíamos preparado y luego me empujó hacia el micrófono para que fuera a cantar con Bruce. O sea, que vamos, no, vamos, las fotos que tienes ahí son, vamos, pues, sí. Para un póster ahí en tu habitación, increíble. Sí, sí, el póster lo tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que la experiencia de tocar con estos dos músicos, la verdad es que yo creo que te habrá marcado y te marcará para siempre, ¿no? Pues sí, además, bueno, que no deja de ser una anécdota muy... A mí me parece muy divertido, o sea, gracioso, ¿no? Pensar que haber sido fan de Bruce Springsteen toda la vida, tener ahí los vídeos grabados y tal, y al final acabar tocando con él, pues... Es lo más grande, Jorge. Sí, sí, sí. Desde luego. Y luego, sí. Bueno, aparte de estas colaboraciones con nuestros grandes artistas, luego, pues... Tenéis ya pues un par de... Bueno, un par de no, tenéis ya casi... Tenemos ya ocho discos. Larga duración, EPs. Este año hemos sacado dos EPs diferentes, uno con 5 canciones y otro con 4, uno en inglés y otro en castellano. Uh-huh. Lo hemos recopilado también un LP de vinilo, nuestras últimas 12 canciones, que estamos muy contentos, está muy chulo, además es de color azul transparente, muy bonito. Y la verdad es que este año hemos trabajado mucho, tenemos también un vídeo, todo esto se puede ver en la página web, nuestras canciones se pueden descargar todas también, tengo que decirlo. Sí, no, te iba a preguntar por eso, porque he visto, bueno, algunos comentarios vuestros en la página por el tema de la piratería y todo esto, toda la polémica esta que está viendo ahora con la ley Sinde. Así que si quieres hacer algún comentario reivindicativo, tienes el micrófono abierto, ¿no? Porque hombre, nosotros visto... estamos de celebración porque no se haya aprobado la ley, pero llevamos muchos años difundiendo nuestra música gratis en internet y no nos ha traído más que buenas noticias y beneficios. De hecho, lo de tocar en Woodstock fue gracias a tener nuestras canciones en internet, y hacemos música para que la gente la escuche. Por supuesto, no renunciamos a ganar dinero con ello, pero primero es que la gente lo escuche y luego ya veremos a ver si, cómo se puede ganar ese dinero, no al revés. Hombre, la verdad es que... Nos animamos a todo el mundo a que se descargue nuestros discos porque les van a gustar. Bueno, aquí estamos hoy en programa dedicado a U2. Ya me gustaría cantar como Bono y ya me gustaría tener alguna canción que pudiera recordar a U2. Yo creo que no estamos en ese nivel, pero hacemos rock que puede gustar a todo el mundo, a mucha gente. Yo creo que a los oyentes les va a gustar. Pues sí, seguro, y yo creo que a partir de hoy, y en cuanto colguemos el programa en el podcast y luego la noticia en internet, os va a conocer mucha más gente y estoy seguro que les va a gustar, aparte de ese tema que grabasteis hace ya un par de años de U2, que es lo Rescue Me. Coméntanos cómo fue aquella grabación de esa canción y cómo surgió. Sí, de hecho eso realmente es una grabación que rescatamos, que estaba hecha en el 99 y yo había olvidado completamente, que surgió también pues en el año de Woodstock, que hicimos un montón de cosas en internet. Una discográfica italiana nos invitó a participar en un recopilatorio que habían hecho de versiones de U2, de grupos que estaban en la red. La verdad que el recopilatorio yo tengo no es una maravilla, tampoco, o sea, no está mal porque oye, las canciones son muy buenas, pero bueno, que tampoco es ahí las mejores versiones que se han hecho de U2 en toda la historia, hay que reconocerlo. Pero bueno, la nuestra no está mal. La vuestra está muy bien. Bueno, gracias. Pero pues, la verdad que en ese momento intentamos, pues un poco lo que te digo, pues no podemos intentar, o sea, para hacer la versión original ya está la de ellos. Entonces intentamos acercarnos a esta canción desde el sonido de nuestra banda, que bueno, es un sonido muy americano, también muy del tipo que ellos buscaban en Rattenham. Y bueno, pues tocada a nuestra manera, cantada a nuestra manera, rescatamos esa estrofa que aparece en el libreto, pero que Bono no canta. Hay una que aparece ahí en el... que siempre se me quedó, luego vi que en algún concierto con B.B. King la cantaba B.B. King y tal. Entonces, bueno, hay un poco ahí de homenaje para fans y para no fans, y bueno, pues metimos un par de solos de guitarra, que es una cosa que es muy raro ver en una canción de U2. Sí, cierto. Lo echamos de menos bastante. Vamos a darle nuestro toque, pues eso, por una parte respetar la canción y por otra darle también vuestro toque propio. Sí, sí. Muy bien, Jorge. Muy bien, Jorge, pues darte las gracias y la enhorabuena por esta versión, que la teníais ahí casi olvidada y la habéis rescatado, y gracias a ello, y también porque U2 hace un par de días la recuperó después de casi 20 años que no la tocaba. Os hemos conocido y nada, pues encantado de hablar contigo y esperamos hablar contigo en el futuro. Muy bien, perfecto. Pues nada, esta canción se puede bajar también desde nuestra página web. Yo creo que si buscas en Google Love Rescue Me Stormy Monday, sale la primera. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo y felices fiestas. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Chao. Adiós. Cuidado, por Dios. Cuidado, esto que es. Dios mío. Que se acaba el año, chicos. Sí, sí, jolines. Digo, voy a escuchar un poco la intro, ¿no? Y me ha dejado. ¿Y la suya cuánto duró? La suya, 3 minutos. Bueno. La mía, pero ¿cuál es la mía? Mi amor. Es la de todos. Sí. De todos los españoles. Bueno. Como ha dicho Ferfer, hoy sí que hay You Two and the Others. Vale, hoy hablaremos un poquito de una canción de U2, un canto gregoriano. Pero antes, ¿Encanto, gregoriano? Con encanto. ¿Pero de encanto de que te gusta o...? Encanto, que de las dos, encanto. De las dos. Este ya. Bueno, pues después de disfrutar de estas dos últimas semanas del famoso programa de Oscar, la verdad es que ha sido chulo, Oscar, de David Bowie, hoy nos pondremos a escuchar una nueva versión de una de las canciones más carismáticas del grupo, y personalmente una de mis preferidas, del mejor álbum de U2, que es, como todos sabéis, el Joshua Tree. ¿Para ti? De hecho, para mí. Lo pone, ¿no? Hecho para mí, ¿no? Luego te lo bajas del podcast y lo vuelves a escuchar y pone para mí. Es que el Actun tira mucho también, ¿no? Lo que... Vale, debates fuera, continuamos. La canción que vamos a escuchar esta tarde está cantada en canto gregoriano, ¿vale? Y para lo que no os conozcáis lo que es el canto gregoriano, pues os contaré un poquito de qué va. El canto gregoriano es un tipo de canto llano, es decir, simple, monódico, sin saltos. Tiene movimientos prolongados conjuntos y con una música súper editada al texto. Utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica Romana, aunque en ocasiones es utilizado en un sentido amplio o incluso como sinónimo de canto llano. La denominación canto gregoriano procede a atribuírsele su recopilación al Papa San Gregorio Magno, siendo una evolución del canto grecorromano con influencias del canto galicano. Debe aclararse y entenderse que el canto gregoriano no es inventado por el Papa Gregorio Magno, este ya existía desde hace tiempo, pero el guía católico lo difunde y desarrolla dándole su nombre a este canto ancestral. Digamos que desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción, o como decía San Pablo, cantando a Dios en vuestro corazón. El texto era, pues, la razón de ser del canto gregoriano. En realidad, el canto del texto se basa en el principio de que, según San Agustín, el que canta bien ora dos veces. Así que ya lo sabéis. Si no vais a la iglesia, cantáis bien y es como si hubierais... ¿O no? Digamos que tú fuiste ¿hora dos veces o dos horas? ¿Qué fuiste, monaguillo en tus inicios? Pues la verdad es que sí, que soy monaguillo. Ah, pues mira, lo decía de coña y... Sí, sí. La semana que viene nos lo comenta. Iba con sotana y todo, tío. ¿También? Sí, sí. Vale. Bueno, la gente pega. Sí, me pegaba. Vale. Bueno, comentamos que al interpretarlo, pues los cantores deben haber entendido muy bien el sentido del texto. En consecuencia, se debe evitar cualquier importación de voz de tipo eperístico en el que se intente el lucimiento del intérprete. Del canto gregoriano ya, para finalizar, es de donde proceden los modos gregorianos que dan base a la música occidental. De ellos vienen los modos mayor y menor, y otros 5 menos conocidos. Entonces ya, pues aprovechar que estamos en estas fechas navideñas, pues he querido compartir con vosotros en esta emotiva y relajadora I'm Still Haven't Found What I'm Looking For, cantando en estilo gregoriano. Así que espero que os guste y que la disfrutéis. Thank you. después de... No, no, pide disculpas públicamente. Le pido disculpas al párroco de la iglesia del pueblo. Vale. Por... ¿No? Sí, sí, no, dilo, dilo, ¿por qué? No, vamos a ver, lo voy a dejar un poquito más, pero... A la gente le estaba gustando. Estamos aquí... No, vamos a ver, la gente... Ya, pero es que queda muy poquito tiempo, ya va a terminar y... Que no, que no, que no, que no tienes excusa. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Sí, sí. Mal me hace sentir. Sí. Vamos a ver, los cantos gregorianos están chulos y nos gustan. Y lo y no suena más porque no queda más tiempo. Sí, sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya con Vertigo Radio. Adiós, que paséis buenas fiestas. Nada, no, chao. No, no, no. Ya, no, ya. No. ¿Puedes poner la canción de sintonía de adiós? No, no, la... la ¿cuál es? ¿Cuál es? Forti, no, no, no, no, no. La última canción ya para cerrar ya el programa de hoy y felicitarnos las Navidades. Que ya pues pasa mañana Nochebuena. Fija, pero deja el móvil, tío, ¿no estás aquí con la radio? Bueno, estoy explicando lo que voy a poner ahora. Ah, que vas a... Sí. Pues esta sección es la última, casi nunca tenemos tiempo para ella, que es el series de Vertigo Radio, el series ideal en la que la gente va votando. De momento ya pues van subiendo las votaciones. Hace un par de semanas pusimos Where's the Hano Name. Esta semana hemos añadido ya el series ideal de Vertigo Radio Ultraviolet, la verdadera, la buena. Y la gente ya está votando. Hemos puesto tres versiones. La del concierto de Ludos 360 en Sheffield. Y luego dos versiones de ZUTV. Una de Estocolmo y la otra de Dublín. Y bueno, la verdad es que cualquiera de las tres es muy buena. Estocolmo con ABBA. Sí, bueno, en ese concierto, sí, sí, sí. ¿No? Ese concierto en el que, bueno, pues estaba nuestro amigo Magfisto, o Mirrorball Man, haciendo la llamada telefónica, y suena al principio de la canción en Estocolmo. En la de, por ejemplo, la de Dublín, empieza la canción haciendo la canción de los Beatles de Help. Uh-huh. Y bueno, la del 360, que es la última versión de esta canción que hemos escuchado. Estas son las tres que os hemos elegido para votar. Podéis hacerlo ya en el foro de U2 Valencia. Y nos vamos a despedir el programa de hoy con escuchando la versión de Estocolmo, que bueno, es una de esas tres en la que podéis votar. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Feliz Navidad a todos. Adiós. Feliz Navidad. Chao. Chao. estábamos escuchando la verdadera de Ultra Violet, pero vamos a escuchar al auténtico Bonopol. Bonopol. Hola, Bonopol. Hola, feliz Navidad. Hombre, feliz Navidad, tío. Carlos, como tú dices, rápido y veloz que nos vamos. Sí, nada, que muy rapidito, que feliz Navidad a todos, que estoy tomando una copa de champán a vuestra salud aquí mismo, pero champán, no cava. Buena, buena. Estoy en Francia, estoy en Normandía, hace un frío que pela aquí y está nevando. ¿Han desembarcado ya? Sí, casi. Está guardia. Raúl, ¿qué? Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. Un abrazo, nada, Carlos. Un abrazo. Feliz Navidad a todos. Chao. Venga, Carlos. Sí, chao. Viento, chao. Nos despedimos con la verdadera y auténtica Ultraviolet. La única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.